Empieza el matriarcado. Bueno, son las 8 y 16, continuamos escuchando Indeseables. Y nada, les recordamos que tenemos el Facebook, si quieren hablar con nosotros, que es Indeseables. El Instagram, que es Indeseables Radio. El Twitter, que es arroba Indeseable Radio. Y recuerden que si están en Linear Flores Floresta, nos pueden escuchar en FM 94.5 y en internet www.radiopresente.org.ar. Bueno, y como les habíamos comentado, nuestra compañera Leda, que está enfermucha, pero que ella siempre está presente en todos los sentidos, bueno, está presente con un audio que nos mandó de una de sus poesías muy movilizantes. Y así me entregabas cada verano. Y así me recibían, como parte de pago. Era un paquete que depositabas en diciembre después de terminar el colegio. Y retirabas en marzo, toda acogida. Una virga de llegada y un desecho de salida. Un vale que canjeaban meses más tarde por regalos. Y vos seguías ahí, inmutable, sin entender que lo único que necesitaba era que me veas y te quedes. Que no me sueltes la mano, que me enseñes a respetarme, que te hagas cargo. Que me busques al ver mi cama vacía, que recibas mis llamados y descifres mi llanto. Que tomes el primer micro y me busques en el medio de la noche, justo cuando él empezaba. Que tejas mi pullover en invierno y cosas a mano, mi traje de murga. Que vayas a las reuniones de padres, a los actos del colegio. Pero también que le pegues un tiro y me lleves con vos. Sí, con vos. Que saques la vista del celular y me mires a los ojos. Que estés. Que no me entregues. Bueno, wow. Agus. No era tan fuerte. Wow, un montón. Un montón, pero viene en relación un poco con alguna de las ideas que estaría bueno como presentar. Soy un poco mala para este dispositivo. Leda es la compañera. Leda. Y mientras la escuchaba, también recordaba un poco todo lo que se fue diciendo hoy, por ahí la frase que trajiste de Susana, lo que trajiste de Rita también, Johnny. Hay un libro muy interesante de Rita que se llama Las estructuras elementales de la violencia y es una investigación sobre cómo desde una perspectiva antropológica se construye la violación, se construyen los cuerpos que pueden generar esas acciones, como socialmente también se construyen. Y hace varias entrevistas a distintas personas que están en situación de encierro por haber cometido violaciones. Y en una de las páginas, que claramente la voy a parafrasear porque no puedo citarla, dice algo así como que nos ayuda a pensar qué es lo que se roba en un acto de violación, ¿no? Como que no hay nada robable en ese arrebato, porque no hay cosa para llevarse, porque justamente se trata de otro cuerpo, que justamente no es una cosa, pero de alguna manera algo se extrae. Y Rita en eso se pregunta qué es lo que se extrae en un acto de la violación, y se responde con que lo que se extrae justamente es la identidad, que es algo que nos sujeta totalmente o que nos mantiene en lo social un poco más menos ordenados. Y esto viene en relación un poco también a esta frase que trajo hoy Johnny de Susana. ¿Nos escucha? No, matamos un mosquito. Ah.